El pasado fin de semana se celebró el Día Mundial del Parkinson en toda España y en todo el mundo, claro está. El Talavera de la Reina, la asociación ADEPAR, había preparado una serie de actividades, de mesas informativas, y parece que tuvieron algún problema. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Moisés Martín Espinosa. Buenos días, Moisés. Buenos días. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué es lo primero que tenían previsto para este Día Mundial del Parkinson? Nosotros teníamos previsto pues, anticiparlo, puesto que el Día del Parkinson era el día 11, que es domingo, y debido a la que iba a venir para las Mondas, pues nosotros pedimos permiso al ayuntamiento para poner las mesas informativas el sábado, debido a la afluencia que había de personal. Claro, es que, a ver, hay un problema de sonido, Moisés, a ver si se puede poner cerca alguna ventana o... A ver, para que la cobertura sea mejor. Bueno, mientras tanto, les pongo en conocimiento a nuestros oyentes. En Talavera la Reina, este fin de semana también eran las fiestas de las Mondas. Además, este año ha sido... puesta como... fiesta de interés turístico nacional. Entonces, tenía efectivamente el día domingo Talavera ya estar llena de gente, ¿no? Y entonces, por ello, esta asociación, la asociación ADEPAR, decidió poner las mesas informativas el día 10 en vez del 11. ¿Y qué es lo que pasó, Moisés? Pues nada, el día 9 a las 1:30 de la mañana nos llaman del ayuntamiento que nos prohibían ponerlas. No autorizaban a poner las mesas en el centro de Talavera, como teníamos pedido, en la plaza del reloj, en la plaza de la Trinidad y en las inmediaciones del Corte Inglés. Todo esto por motivos de seguridad. No lo entiendo, pero bueno, lo acepto y... Por motivos de seguridad, le dijeron. Por motivos de seguridad. Ustedes son muy peligrosos. Sí, exactamente. Entonces, yo no sé si era la seguridad, era por nosotros, porque éramos peligrosos. A lo mejor. Pero vamos a pensar que ellos pensaban que a lo mejor por la afluencia de público a la ciudad, pensaban que podía ser peligroso para ustedes, ¿no? Efectivamente. Yo pienso que a lo mejor lo hicieron con toda la buena intención. Ajá. Pero bueno, el caso es que yo creía que era un día bueno para informar, para que la comarca, Talavera y la comarca, nos conociera y conociera la asociación. La asociación, en fin, y a su vez recaudar algunos fondos que bien nos venían para ir pagando al personal que tenemos para para las actividades, como la fisio, la logopeda y tal. Claro. El ayuntamiento, quien sea, lo ordenó así y lo aceptamos. O sea que al final pusieron una sola mesa. Una sola mesa en el recinto ferial. En la entrada del recinto ferial, ¿no? En la entrada del recinto ferial, que por cierto no había mucha gente, pero bueno, se pasó. Ya. Se pasó. Claro, es que el recinto ferial, si no hay... Bueno, estaba la feria de comarca y territorio. Efectivamente, sí, pero esa mañana no fue mucho personal. Ya. Pero bueno, la gente colabora y tal. Bueno, y pudieron informar de lo que es el Parkinson, la asociación... Bueno, el Parkinson es una enfermedad que todos conocemos, ¿no? Pues sí, por desgracia la conocemos, o casi todos la conocemos, aunque hay muchos que no la aceptan, pero bueno, se conoce. Bueno, pero sin embargo también es una enfermedad que sigue estudiándose, porque cada día se van descubriendo nuevos tratamientos y nuevas investigaciones salen sobre el origen del Parkinson y demás. Efectivamente, así es. Desde la asociación, ya que ese día no pudieron informar mucho, a ver, cuéntenos ahora todo lo que le hubiera gustado haber podido contar en esas mesas informativas. Bueno, pues contarles que estamos dando las actividades en la asociación, tanto para personas, para los afectados, como especialmente para los familiares también, porque no solamente la asociación trata de mejorar la calidad de vida de los afectados, que de hecho está haciéndolo, pero también informar y dar ánimo a los a los familiares. Orientarles y eso, ¿no? Es un apoyo muy grande para a enseñarles a muchos que hay, muchos que no saben vivir con el enfermo de Parkinson. Claro, claro. De eso es de lo que se trata. En la asociación se está tratando de mejorar la calidad de vida del afectado y, naturalmente, informar a los familiares y ayudarles en lo que se pueda. En la asociación tenemos un logopeda y un fisio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y logopeda, fisio, y la psicóloga y la terapeuta ocupacional. Y el local reúne las condiciones que necesitan, ¿está todo ok? Pues sí, está todo acondicionado, nos ha costado mucho dinero y nos está costando, porque tenemos un préstamo que tenemos que estar pagando intereses, porque las administraciones, y gracias a FILDER, ¿sí?, la Fundación Sociosanitaria, que es la que nos está ayudando mucho. Desde aquí les doy las gracias, y de verdad que es la Junta de Comunidades también nos da algunas subvenciones pequeñas, pero bueno. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Algo es algo, por lo menos para pagar la luz y el personal que tenemos contratado. Muy bien. Pues Moisés, que tengan mucha suerte, que acuda mucha gente a su asociación para echar una mano y, bueno, para orientarse, como usted bien decía, ¿no? Conseguir que mejore la calidad de vida de los enfermos de Parkinson y de sus familias. Ha sido un placer, Moisés. Muchas gracias, pues de eso es lo que se trata. Muy bien, un saludo muy grande. Igualmente, adiós.